Fijaros que dice temor de Dios. No dice temor a Dios. Es decir, yo esta diferenciación entre temor de Dios y temor a Dios, yo me la explico de la siguiente forma. Vamos, es una explicación personal, pero que creo que puede servir. Y es que el hecho de que la formulación sea temor de Dios quiere decir que en el fondo no es un temor a la persona de Dios, sino el temor de apartarnos de Dios. Temor de Dios es temor de apartarnos de Él. Temor de dejarnos de su mano, como cuando un niño se suelta de la mano de su madre y entonces ciertamente pues corre un riesgo de tropezarse inmediato, ¿no? No es que temamos a Dios, es que tememos apartarnos de Él, que es distinto. Por eso se dice santo temor de Dios.